Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase, bajo todo protocolo, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Casi no vuelvo, se me había olvidado el mate en el otro ambiente, pero ya lo tenemos. ¿Qué día hoy? Primero, feliz día de la militancia, a todos aquellos que se consideran militantes de las causas justas, vamos a decirlo, ¿no? Porque se pueden militar cosas horribles también. Así es. Que vamos a saludar a los que militan causas justas desde ya. Y jornada extraordinaria y solidaria hoy, podemos llegar a decir. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás tranquilo? ¿Te estás preparando para el día de hoy? ¿Hay número? La pregunta del millón. ¿Hay número? Te lo cuento después. Con el diario del lunes. Claro, sí. Pero me dejan, para no entrar así tan... Tengo una noticia que quisiera compartir con ustedes, previo a que nos metamos en el tema del día de hoy. Ayer el INDEC informó utilización de la capacidad instalada en la industria septiembre 2020. Sí. Repito, ayer el INDEC informó utilización de la capacidad instalada en la industria septiembre 2020. En septiembre 2020, dice la noticia, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 60.8, nivel superior al del mismo mes de 2019, que era de 57.7. Es decir, con la pandemia y todas las restricciones que aún subsisten, y que en septiembre eran mayores que en noviembre, el uso de capacidad instalada de septiembre del 2020 es mayor del mismo mes del año pasado, cuando la única pandemia que teníamos encima era la de las políticas que nos estaban aplicando. Es un buen dato, acá lo hemos venido adelantando por algunas cosas, hace rato que yo vengo bromando con esto de que voy viendo síntomas de recuperación y datos aislados de que los datos de este año son ya mejores de los del mismo mes del año pasado. Pero digo, es información alentadora, porque si este dato es real, y yo descarto que es así, eso es nuevos puestos de trabajo, es decir, de gente que estaba suspendida y deja de estar suspendida, gente que estaba haciendo jornadas parciales y pasa a trabajar más horas, en fin, todo eso se vincula, no es una cosa menor. Cuando hablamos de industria, estamos hablando de gente que trabaja, estamos hablando de mayor ocupación de lugares de trabajo, y todo lo que eso tiene desde el punto de vista que siempre explicamos, el círculo virtuoso de desde la demanda, cómo se incentiva la actividad económica. Así que veremos cuando se conozca octubre, pero este dato de septiembre, estas cosas se van conociendo con siempre un poquito de demora, me parece que es un buen marco para charlar las cosas. Bueno, ayer hablábamos con una empresaria de la industria textil que ya corroboraba, incluso en su rubro, por diferentes motivos, textil había aumentado por encima importante del 20%, ¿no? Pero que el 20 era el piso, ¿no? Digamos que en algunos rubros... Lo que pasa es que la industria textil estaba muerta. Recién en este momento, productos textiles está en 48.5. De capacidad instalada, todo lo que tiene para recorrer de capacidad de máquina, la utilización de capacidad instalada, sí. 48.5. Yo entiendo que no, de ninguna manera estamos diciendo que esto sea la panacea ni nada que se le parezca. No. Ahora hay que empeorar una situación de pandemia como esta, lo que nos pasa por arriba. Diciendo que habiendo políticas públicas, porque acá aparecen los ATP que ayudaron a pagar sueldo, todo lo que, habiendo políticas públicas, esas políticas públicas, por ejemplo, ¿por qué la industria textil? Yo te digo dos cosas que supongo que esta señora habrá explicado, yo no la escuché. Entraron menos productos de importación. Sí, claro. Exacto. Los argentinos viajaron menos y compraron por su cuenta menos en el exterior. Es decir, todas las compras en dólares que se hacían, mucho de indumentaria de todo el sector que viaja habitualmente al exterior, seguramente se están aprovisionando local. Y bueno, y todo esto genera entonces una mayor actividad local. Así de simple. Y eso que septiembre todavía shopping cerrados, es decir, que las cadenas, los lugares de compra y demás, no estaban a pleno. Acá estamos hablando de la industria, ¿eh? Uh-huh. La industria, incluye, cuando hablamos de la industria textil, están las hilanderías, es decir, está todo lo que son los procesos. No es solo el lugar donde se confecciona una prenda, sino todo lo que incluye el proceso hasta llegar al producto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, me pareció un buen dato. Bueno, que... podemos sintetizar allí que hay políticas que le hacen mal a la gente y al país. Así es. Se aplicaron durante 4 años de manera casi día cruel, yo, ¿no? Claro. Y los resultados... No, y bueno, y el rol y del ese Estado... dato de Negri, sí, que intenta contrarrestar esa... carta de los senadores, excelente, porque hace un muy buen raconto de todo el proceso de la deuda. Pero también digamos que salió ayer Alberto a decir, y creo que es legítimo, que es exactamente lo mismo, que yo lo dije ayer, creo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Alberto Fernández le dijo eso mismo a los del fondo cuando era candidato. Les dijo, con las políticas de ustedes, mire al país que dejaron. Por favor, déjenos hacer nuestras políticas. Nosotros sabemos cómo. Sí. Nosotros sabemos cómo. Esto de querer decir que la deuda de que dejó el gobierno anterior, no resiste ningún análisis. No es poco serio. Me llama la atención que se pueda utilizar ese pero el comunicado. El comunicado ese que dicen que enmascara un ajuste, el acuerdo. Sí, pero escuchemos una cosa. Pero faltaría que expliquen, porque sí, si la deuda que se tomó fue para refinanciar otra, ¿con qué se financió la fuga? Digamos, invertamos la pregunta. Muy bien, esta la usaron para refinanciar, ¿no? Vamos a decir, vino la plata al fondo y estos fueron a refinanciar. ¿Me podría explicar, señor, los 70.000, no sé cuántos millones de dólares que salieron y que está reconocido, está en la información del Banco Central? Porque acá imprentas no tenemos, es decir, de algún lado salieron imprentas que hagan dólares, digo, por lo menos legales, no tenemos. Entonces, ¿con qué se financió la fuga? Si la deuda que se tomó fue para refinanciar deuda, no hay forma de sostener ese tema. Y también, Carlos, lo dijimos muchas veces, pero ya que se instala el tema, me parece que no está de más. También era deuda en mucha de esa deuda era en pesos, ¿no? Sí, pero además la deuda que se usa para atender el déficit fiscal, el interno, excepto lo que sea pagar intereses, es en pesos. En ese caso eso genera emisión, otro tipo de cosas, no en deuda, o toma de deuda en pesos, efectivamente. La deuda en dólares sirve para financiar fuga o pago de deuda en dólares. Y es cierto que alguna parte se pagó, porque no es que agarraron los 44.000 millones y se los pusieron ahí, dijeron llévenselo, y pusieron un ventilador y repartieron. En el medio hay vencimiento, una parte se paga y demás. Pero cuando vos haces el proceso del endeudamiento de los 4 años entre deuda con los bonistas y deuda con el fondo, el crecimiento de la deuda es monumental. Ya no me acuerdo el número, pero son como 100 y algo de 1.000 millones de dólares. Sí. Si eso no financió fuga, ¿con qué se financió la fuga? Porque están los datos del Banco Central que dice que salieron determinada cantidad de dólares, se fueron, y esos dólares los compraron con las reglas que permitían entrar en el mercado de cambio, comprar sin restricciones y llevárselo para afuera sin restricciones. Así que no hay mucha forma de negar esa realidad. Se puede, uno va a los medios le preguntan lo que está acordado que te pregunten, y y sale, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Están ahí. Es parte de la gente con la que hay que debatir. Sí, salió Macri a pedir que haya una contestación similar y no tuvo mucho eco, No sé si se la... Y Macri habla que Carrió no lo saluda más. Está jodido. Está bravo. Está bravo. Alta política, ¿no? ¿Eh? Alta política. No te saludo más. No te hablo más. Corto. No sé yo. Bueno, ahí podríamos decir que se completó el círculo, porque en el origen no le hablaba. Claro. Ah, claro. Decía que jamás tendría trato con ese señor que era un contrabandista. Claro, lo dijo Magallanes ayer, ¿no? Ya me dijo contrabandista. Que me va a preocupar que no me retire el saludo. Que me hable ahora. Está muy bien. Claro. El límite era Macri, decía, ¿no? El límite es Macri. Estaba Pero después resulta que el límite era el padre de Mauricio. Estaba repasando, Carlos, lo que va a ser el debate hoy en el Congreso. Es cierto que ayer el Foro de Convergencia se expresó, no sorprendió, pero después hay distintos matices. No es el sector empresarial, ¿no? Porque las pequeñas y medianas empresas en sus distintas asociaciones están muy a favor del aporte solidario. Sí, y entiendo que la Unión Industrial Argentina va a pedir alguna modificación, que bueno, será parte del debate, me imagino yo, pero no hay un rechazo. No sé cómo haría la Unión Industrial Argentina para pedir una modificación. Y a través de quienes nos representan en la Cámara, supongo. Ay, ¿quieres un partido? Uh-huh. Bueno, viste cómo son algunas cosas. No. A ver, según los datos que tengo, creo que hay 90 y pico de oradores anotados juntos por el cambio. ¿90 y pico? O sea, ¿qué van a decir? No sé. Todo esto que ustedes están diciendo. Sí. No, que es confiscatorio uno, claro. que se retiran las inversiones, que se van del país, que en ningún lugar del mundo. Así es, mientras ahora, a todos lados bajan impuestos, acá lo sube. Claro. Ahora, al menos uno de los legisladores de Juntos por el Cambio que yo escuché dijo que esto no se iba a aplicar nunca porque se iba a judicializar. Mira, Marcos, se va a judicializar. Además, ¿quién podría impedir que se judicialice? No, claro, es parte de la... ¿Cómo hace? No podés sacar una ley antijudicial. Se irá a judicializar, y bueno, y después será... La pelea se trasladará al terreno de la justicia, si se judicializa. Uh-huh. Tendrá que haber un juez... No un juez, un juez van a encontrar siempre, existe. Pero tendrá que haber un sistema judicial que esté dispuesto a decir que esto no es constitucional o qué sé yo. Bueno, veremos. Es parte de la pelea. Sí, ¿no? Claro. Porque si empezás desde el lado de los obstáculos, vayámonos a casa. Sí. Porque cualquier cosa, todas las cosas que se hacen que afecta a intereses, los intereses afectados judicializan. Con éxitos distintos. Y evidentemente va a pasar. Ahora, fíjate que cuál sería la conclusión. No lo hagamos para que no lo judicialicen. Claro. ¿No? Uh-huh. No, o hagamos... Sí, en realidad yo lo pensaba más por el lado de... Está bien, igual tenés razón. Digo, los afectados, obvio que van a judicializar. Yo lo pensaba más por el lado de que hay que tener ganas, ¿no? Digo, porque la verdad es que es de toda justicia esto. Es por plata, es por plata. Está bien, es cierto. Lo que no se puede, a ver, yo digo, decir que se habla en nombre de las pymes, que las pymes no van a poder, que van a descapitalizarse, o... Hay dos posibilidades, o es una mentira grosera, o el clasificador de pymes está muy mal hecho, porque si en 9.000 personas humanas, que van a ser un poquito más por un fenómeno que ahora voy a explicar, pero no creo que cambie demasiado el número, pero si 9.000 personas humanas, hay empresarios pyme que tienen patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos a valores declarados, es raro, ¿no? Sí. 9.000. vuelvo a repetir, 9.000. Es decir, ¿no hay en la Argentina 9.000 ricos? Sí. Bueno, esa es la pregunta. De cualquier manera, yo quiero insistir en una cosa y espero que se entienda bien lo que voy a decir. A ver. Esto no es contra los ricos. No es nuestro propósito. Por eso lo hemos llamado desde el día uno y nos costó, y todavía hoy nos niegan aporte solidario extraordinario. Entonces, no es solidario porque es obligatorio, no, es solidario por el destino que va a tener. Le estamos pidiendo a través de una ley a los que pueden que ayuden a los que necesitan. Esa es la idea de la solidaridad. Uh-huh. Estamos pidiéndole a los que pueden que ayuden a los que necesitan. Por eso la ley tiene destino de fondos determinado, con porcentajes. Es decir, esto es para esto. Y es por única vez. Y es extraordinario porque no hay pandemia todos los años. Hay un hecho único, ninguno de nosotros vivió en su vida un hecho similar a este que estamos viviendo, y un hecho de características extraordinarias requiere también respuestas extraordinarias. Entonces no nos dejemos ni siquiera atrapar en la pelea de vamos por los ricos, porque nadie va a dejar de ser rico por la aplicación de este aporte al que le estamos pidiendo. Es un 2-3% de la riqueza personal que deberían aportar a un fondo que tiene destinos predeterminados, que se va a utilizar para determinadas cosas y que va a aliviarle, porque fíjate que hasta usamos ese término, para aliviar, ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Tampoco tiene la pretensión de que esto es la solución, porque no, sería facilísimo si esto fuera la solución. Esto es una de las tantas cosas que hay que hacer para poder salir de este atolladero y tener un horizonte vivible, viable. Entonces, instalemos todo el debate, no nos dejemos llevar a las provocaciones que van a ver a rolete, e insistamos en el tema de que nosotros no estamos cazando ricos, ni por eso nos hemos negado sistemáticamente a ponerle nombres propios, pese a que han aparecido listas y demás. Nosotros dijimos, nosotros hablamos de segmentos, riqueza entre tal tramo y tal tramo, no importa cómo se llame. Escúchame, hay un dato, Carlos, me parece muy importante, es que empezaron a aparecer multimillonarios o millonarios que están a favor. O sea, que entendieron el espíritu de esto, digo, Víctor Fera de Maxi Consumo, sí. Martín Cabrales, de Café Cabrales. Sí. Me parece muy bien. Que salió y dijeron, ayer Fera dijo algo que fue muy fuerte. Dijo, no, yo vengo de abajo, etcétera, etcétera. Bueno, es un empresario argentino, ¿no? Que vino de la aristocracia. Sí. Yo vengo de abajo, yo creo que tengo que pagar porque puedo. Pero aparte, yo quiero aclarar una cosa, es mentira que pagamos muchos impuestos. La verdad que ya viniendo un empresario me llamó la atención. Nosotros somos recaudadores de impuestos, los impuestos los paga la gente. Se los paga el contribuyente. Y si hay de una u otra manera. Algún pícaro a veces se queda con eso, lo manda al exterior, lo hace timbiar, algún pícaro, ahí tenés 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, dice. Pero claro, en realidad, a los planeros, eso que dicen planeros, son los que pagan los impuestos. Y a mí me conviene porque compran y son... Pero yo digo, el precio de mi producto más el 21%, dice. Digo, no es habitual, proviniendo de un empresario, un discurso de esas características, ¿no? Y me parece que... debe haber muchos empresarios que... Debe haberlos, sí. Yo conozco unos cuantos. Pero no sé si lo dicen en público. Bueno. A eso me refiero. Está bien. No le estoy sacando mérito a Fera. Estoy diciendo que hay empresarios que entienden que es razonable y que está bien, y pero bueno, llegó el día que se va a tratar y entonces será la hora de la verdad, porque como vengo diciendo incansablemente, las leyes, para hacer leyes no solo necesitan ser buenas, sino que necesitan los votos que la ley establece, que según el tipo de ley que se trate, requieren. Este tipo de ley requiere 129 votos positivos como mínimo para dejar de ser un proyecto y tener media sanción. Carlos, ese es el desafío. Todavía no se sabe si va a ser Massa, ¿no?, quien presida la sesión. No, no se sabe. No se sabe porque estaba pendiente de un... Creo que en realidad no de él, sino de un tercer análisis, porque la persona esta del fondo que sería el factor de contagio, de riesgo, se hizo un primer hisopado que le dio positivo, un segundo que le dio negativo, y creo que ayer a la tarde le hacían otro. Si le volvía a dar negativo, se confirmaría que no tenía COVID. Sí. Y por lo tanto probablemente Massa pudiera asistir. Ahora entiendo que si no es Sergio Massa, es sería González. Álvaro González del PRO. ¿Eso cambia algo? Sí. Sí, que es Álvaro González en vez de Sergio Massa. ¿Quieres que te diga? No te voy a contestar, Massa, no te puedo contestar, pero, eso no te lo puedo contestar. Pero Álvaro González quiere, ¿lo va a hacer? Digo, ¿va a presidirlo? ¿Y por qué no? No, yo entiendo que hay consenso, ¿verdad? Hay consenso, que si Massa no está, que sea Álvaro González. Que pero, se que hay consenso para claro, que se la regla del juego. El vicepresidente primero es Gioja. Es Gioja, claro, no puede. Y Gioja está por... de edad y demás, no está conformado al Congreso, claro. Está remoto, Gioja. Entonces le corresponde al vicepresidente segundo, que es Álvaro González, que si le toca presidir lo va a hacer bien, no veo por qué no lo va a hacer bien. El presidente ordena la reunión, en definitiva debe ser ecuánime en el otorgamiento de la palabra. Sí. Quiero decir que el otorgamiento de la palabra está regulado antes, porque hoy a la mañana, en un rato, se va a reunir la Comisión de Labor Parlamentaria. Uh-huh. Y ahí se establece el tiempo de duración de las intervenciones. Uno de los roles del presidente es hacer que se cumpla lo que se acordó, es decir, que cosa muy difícil porque los diputados, las diputadas tienden a tomarse más tiempo, y si ustedes ven lo debate, el presidente le está diciendo redondee su tiempo, diputado, diputada, se terminó. Bueno, cuando tenés 150 anotados para un tema, vos te das cuenta que si cada uno te toma un minuto más de lo que acordaste, son 150 minutos. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Entonces, la tarea del presidente, que es ingrata, que es estar todo el tiempo encima de los diputados y diputadas para que se ajusten a lo acordado. Y bueno, y evitar cruces y evitar provocaciones, incidentes, ese tipo de cuestiones. Que, bueno, esperemos no suceda. Hay algunas siempre cosas que algunos diputados con características, digamos, de discursos agresivos, pero esperemos que todo transcurra en un debate civilizado, en un tema importante, y que, bueno, nosotros vamos por los 129 votos que necesitamos para que se apruebe y esperamos obtenerlo, pero en última instancia ese es el momento de la definición. Si no hay 129 votos, la democracia no te ha dado la fuerza necesaria para avanzar en un proyecto como este. Yo, según quienes digamos se encargan de hacer esas cuentas, tendríamos que tener 135, 36. Bien. Ahí hay dos bloques importantes, ¿no? El de Ramón y el de Baribuca, que no, dentro de la oposición, digamos, ¿no? Dentro de los opositores. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esos bloques son heterogéneos también, porque son interbloques. y están compuestos, claro, por ejemplo, los cuatro diputados de Córdoba que actúan como un bloque, los dos misioneros que actúan como un bloque, es decir, son un conjunto, no hay una cosa tan lineal de que si Ramón está de acuerdo, esos son X votos. Obviamente eso influye, pero después hay discusiones más más finas, más puntuales. Pero por lo que yo he charlado y demás, debería, hay un dato. Esta reunión es una reunión especial y es convocada por diputados. Han firmado la convocatoria de esta reunión especial todos los bloques menos Juntos por el Cambio, y creo que los del POI, el Rojita, sí, exacto, que bueno, que ayer nos dijiste que hoy a la mañana nos ibas a dar una información sobre esto, ¿puede ser? ¿Información? No, dijiste, no me pareció que hoy nos ibas a contar que por ahí había alguna sorpresa. No, yo no te dije. Yo me acuerdo lo que dije. Yo dije, por ahí, cuando llega el momento de la votación, hay alguna sorpresa. No te dije que te iba a contar nada. No, me pareció. No. No es mi tarea. ¿Pero lo sostenés? ¿Que puede haber alguna sorpresa? Sí. Bien. ¿Por qué no? Si sería una sorpresa, no arriesgo nada sosteniéndolo. Es un juego de palabras. Si no pasa, no hubo sorpresa. No hubo sorpresa. Y si pasa, dice que había una sorpresa. Es ganar-ganar para Heller. Es ganar-ganar, claro. ¿Cuánto es el bloque del trotskismo? ¿Cuántos son? ¿Tres? Dos. ¿O dos? Dos. Son dos bloques de uno y un interbloque de dos. Está bien. Sí, sí, claro, porque van haciendo rotación en la banca, ¿no?, con los otros grupos. No, pero siempre son dos. Es Romina del Pla, que creo que es del PO. Sí, es del PO. Y del Caño. Nicolás del Caño, que es del MST. No. MTS. EPTS. El PTS. EPTS. Este... Sí. Y actúan más, en los debates hablan los dos, siempre cada uno por su espacio, y luego tienen constituido un interbloque entre los dos. Hubo mucha crítica en general ayer a esa posición que aparece con argumentos diversos, pero en definitiva aparecería votando en contra de una iniciativa que, si bien podría no ser todo lo que ellos aspiran, no debería haber duda que va en la dirección de lo que ellos plantean. Porque si para los otros es confiscatorio, parece inadmisible que para ellos sea simplemente una cortina de humo o una cosa por el estilo. Yo lo vi marchar con la sociedad rural, ¿no? Con lo cual no me sorprende nada, digo, no. Bueno, pero no que coincide siempre, con... No, yo apuesto siempre a positivo. Está muy bien. Yo apuesto siempre a positivo. nuestra idea es poder trabajar, claro. Yo la verdad espero que deberíamos tener el apoyo de esos diputados. Sí, yo creo lo mismo. Yo diría, podría ser un apoyo crítico, que diga que es insuficiente, que diga que hay que ir mucho más a fondo, que es nada más que un pequeño paliativo, etcétera, etcétera. Pero lo que parecería difícil de entender es que en esa misma lógica se niegue, se vote en contra de que esto pueda convertirse en ley. Claro. Imagínate que en una situación ajustada pudieran tener la determinación de si se convierte en ley o no. Imagínate que te quedes en 128 y te faltaron esos votos. Qué momento, ¿no? Qué momento, ¿no? ¿Qué momento? Y del Caño tiene que definir. Uy, qué momento, ¿no? No le pongamos nombre. No le pongamos. Esperemos que no pongamos nombre. Bueno, y después tenemos dos leyes más, la ley del fuego. Sí. ¿Qué se trata primero? La ley polémica. ¿Qué se trata primero? ¿O se decide en labor aporte, eso? Aporte solidario. Será. Labor parlamentaria es ahora, como está previsto. Primero se trata el presupuesto, esta devolución del presupuesto, sí, para corregir el error de las planillas, luego aporte solidario, luego fuego y luego Yolanda. Bien. Ley Yolanda, ¿qué es? Recordemos, porque yo no la tengo como ley. Es un tema de, digamos, obligación de todo el sector público de capacitarse en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con género, diversidad, etcétera, etcétera. Es como la de Micaela. Algo así. Ahora lo vamos a desarrollar en un ratito. La del rotulado de alimentos quedó para más adelante, ¿no? ¿Qué es más adelante? Esto sigue todo el tiempo. No, pero digo, ¿no para la sesión de hoy la de rotulado de alimentos? No. O sea, quedó para otra. ¿No te parece suficiente para la sesión de hoy? Sí. Me digo, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde te vamos a poder seguir? ¿Por Diputados TV? Diputados TV transmite absolutamente todo, sí. Bueno, listo, ya tenemos así plan. Así que podés tener toda la noche ahí, mirándolo. La ley Yolanda tiene que ver con la formación del sector público, respecto de temas de recursos naturales y concientización del cambio climático. Está bien, recursos naturales. Porque Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de la Argentina. Capacitación ambiental a los funcionarios de los tres poderes, y cuyo nombre es un homenaje a la primera secretaria de Ambiente de Latinoamérica por Juan Domingo Perón. Está muy vinculada al de manejo del fuego, digamos, ¿no? Claro, una perspectiva ambiental, que tenga una perspectiva también ambiental. Está bien. Lo parecido a la ley Micaela. Lo del fuego está vinculado al tema cambio climático. Sí. Está bien. Lo parecido gracias a la ley la Micaela es la capacitación Micaela, para funcionarios. Es Micaela. Sí, señor. La capacitación gracias, funcionarios, sí. Sí, señor. Así que bueno, no esperen que mañana les cuente nada. No, pará, tengamos un compromiso. Si termina mañana justo, ratea, si termina justo, aunque sea un hola, ¿qué tal? Aunque sea un seguido largo. No, aunque sea una del fútbol, ¿viste? No, fue un buen partido, por supuesto, pudimos conseguir resultados, quizás podríamos haber jugado mejor. Ganamos 134 a... El resultado está, bueno, falta el segundo tiempo, gracias partido a vos. Partido de resultado de NBA. Claro, igual. Lo importante es sumar de a tres. Esto es largo. Carlos, bueno, toda la fuerza hoy, toda la fuerza, vamos a estar atentos a lo ahí que vamos a estar. Abrazo. Mucha suerte. Carlos Herer, hoy un día realmente importante, ¿no, sí, Pablito? Claro. Me parece que se batalló mucho, se construyó mucho para que se pudiera debatir en el marco de esta... Y ustedes creían que nunca se iba a tratar, Lo tenía que decir. Yo personalmente creí que no, sí, que se iba a estirar en el tiempo, en el tiempo. Y bueno, que deja que la vida te sorprenda, ¿qué quiere que haga? Da bien. No, yo quiero Vamos a ver. Hay que llegar al recinto. No, tratar se va a tratar. Listo, sí, bueno. Sí. Una invitación... Salvo que corten la luz, digamos. Bueno. No des ideas. Quería invitar a la audiencia, que sé que es proactiva en estos temas, realmente escuchar estos debates, ¿no? Hay posibilidades, hay tecnología, es distinto de otros momentos, y en ese debate es donde efectivamente se pone, ese es el verdadero debate, no se resuelve está en YouTube también, sí, todo el no se resuelve en televisión estos temas, no se resuelven los paneles de televisión, acá es donde tienen que aparecer los argumentos y es interesante escucharlos. Jornada vibrante, Carlos, mucha fuerza, Pablito, abrazo a descansar, nosotros nos vamos y nos metemos ya en las noticias.